mira un toro zombay, a perder tema la esperanza. Amo a Simboiro, hay tu gagüel, ingrata paloma blanca. Ah, yo miro un toro zombay, a perder tema la esperanza. Amo a Simboiro, hay tu gagüel, ingrata paloma blanca. Agoniza sin esperanza, cheyucata sin constancia, mi linda paloma blanca. Ay, yo miro en toro zombay, a perde tema la esperanza. Amo a Simboiro, hay cugagüe, ingrata paloma blanca. Ay, yo miro en toro zombay, a perde tema la esperanza.